Lautaro, hola, buenos días y buenos días a la audiencia de Kermés. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué nos tenés para hoy? Hoy vamos a contar una noticia que subimos la semana pasada, pero como el miércoles pasado no pudimos salir, lo refrescamos ahora. Un reclamo oesteño, más precisamente en Santa Isabel, pedían los vecinos desde hace años y desde hace tiempo que se reabriera allí la oficina del Correo Argentino. Estuvo funcionando tiempo atrás, luego se cerró y desde hace unos años no tenían este servicio. Un vecino de La Ahumada, por ejemplo, tenía que viajar casi 400 kilómetros hasta Victorica en busca de una encomienda. Era la única oficina más cercana que tenía el Correo Argentino. Bueno, ahora luego de unas gestiones de la intendenta Marta Paturlane, se abrirá o se reabrirá allí en Santa Isabel esta oficina de Correo Argentino, sobre todo indispensable en tiempos de no solo de pandemia, sino en estas compras virtuales, donde la encomienda volvió a tener un papel fundamental en la sociedad, sobre todo aquí en el país. Así que muy, muy importante para el oeste, para Santa Isabel, y tal cual lo reflejaba Paturlán en una nota con Infobuella, importante para las localidades vecinas. Yo mencionaba La Ahumada, también Algarrobo del Águila, son localidades allí muy cercanas a Santa Isabel que se van a ver favorecidas por esta oficina del Correo Argentino. ¿Cuándo abre? Ahora en marzo, la segunda quincena de marzo, abrirá sus puertas esta oficina del Correo Argentino. Se está preparando el personal y también los recursos materiales, mobiliario, para que esta oficina esté a punto allí en el oeste pampeano. Esa es una de las noticias que más quería reflejar. Y por último, Lautaro, te cuento que vamos a publicar en el transcurso de la jornada un reclamo que están haciendo varias personas, sobre todo jóvenes, que se inscribieron a un concurso en el Poder Judicial para un cargo de escribiente y está trabado ese concurso porque hubo una etapa donde rindieron virtualmente, falta una parte de la práctica. Y también hay otros reclamos de quienes se inscribieron en 2019 y aún no hay una definición sobre estos concursos. ¿Qué es lo que molesta? Es que no solo el tiempo que se ha tardado, sino que en este lapso de estos últimos años ha ingresado personal al Poder Judicial, sobre todo en las localidades, que eso se evidencia y se ve muy muy claro, como en Victorica, y no han concursado. Así que vamos a publicar la nota en el transcurso de la jornada y quizás el próximo miércoles, podemos ampliar esta información. Excelente, Cristian, como siempre. Fuerte abrazo, que anden bien, hasta luego.